Continuamos en Radio La Minga, estamos en el día de hoy, en el día lunes primero de febrero, el día del trabajador y la trabajadora vitivinícola, en comunicación telefónica con San Juan, con Gastón Oro, a quien lo saludamos y lo sumamos al aire de la radio. Gastón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. El gusto de saludarlos. Bueno, Gastón, la particularidad doble de llamarte, porque una formás parte de Radio La Lechuza, sos comunicador popular y además trabajador vitivinícola. ¿Cómo se sienten hoy en día los trabajadores vitivinícolas dentro de este contexto, ¿no? De pandemia, la situación que han vivido, y ustedes particularmente la situación que están viviendo en San Juan? ¿Cómo es el panorama allí? Mirá, el panorama es bastante complicado, pero la verdad que en lo organizacional estamos trabajando full y tratamos de garantizar de que tengamos un techo digno y a la vez garantizar que no perdamos nuestro trabajo también. Contanos más o menos dónde es la región, para ubicarnos nosotros aquí desde Córdoba, dónde es la región donde vos trabajás, cuáles son las particularidades en cuanto al trabajo vitivinícola. Digo, qué tipos de uvas, si trabajan para terceros, en cuanto al trabajo de la producción que ustedes realizan. La localidad donde estoy se llama el Abanico, el departamento de Pocitos, más o menos a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de San Juan. Estamos hablando de la localidad donde estamos trabajando nosotros y vivimos, somos parte de la comunidad. Uh-huh. Somos criados para nosotros. Ustedes toda la familia, digamos, originaria de San Juan, hace muchos años. Sí, sí, vos fijate que toda nuestra infancia, los padres de mis abuelos, hace más de 100 años que vivimos en nuestra comunidad. ¿Y ellos también ya trabajaban con la vinicultura? Mi padre en realidad sí, era trabajador temporario. Uh-huh. En el tema de la vitivinicultura, pero oficialmente él es albañil. Y uh-huh. yo soy trabajador de la vitivinicultura hace aproximadamente... Yo empecé a trabajar a los 12 años porque, bueno, pues cuestiones personales, lamentablemente en esa época tuve que empezar a salir a hacer mi trabajo también. Gastón, te pregunto, ¿cómo trabajan? ¿De manera, están cooperativizados, tercerizados, trabajan para alguna empresa más grande? ¿A quiénes le venden la producción? Mira, aquí es muy amplia la situación del trabajo en la vitivinicultura, porque en la zona tenés muchos diferimientos de grandes empresarios, uh-huh. anónimos, que bueno, hemos visto cómo son, sociedades anónimas, y después tener el sector de los pequeños productores, que bueno, que es ahí donde la mayoría de nosotros estamos trabajando. Uh-huh. Y ahí se pueden nuclear en espacios, digo, cómo trabajan, si trabajan con el Estado, digo, con el INTA, en mercados regionales, cómo se organizan. Mira, en el sector mío donde yo estoy, en realidad es un paquete casi completo lo que hacemos con la viticultura, uh-huh. porque nosotros, bueno, trabajamos lo que es la cuestión de las uvas, las variedades, y el mismo patronal que tenemos tiene su pequeña bodega, entonces ya hacemos el proceso de elaboración de vino. Entonces como que es más completo y sale al mercado local ese producto. Uh-huh. Y ahora, Gastón, se ven agravados también por lo que ha sucedido en catástrofes naturales, ¿no? Con el terremoto. ¿Cómo es la situación así con el terremoto? Sabíamos que estaban complicados también, ¿no? Sí, mira, vos fíjate que directamente los dejó en la calle. Aquí en la localidad que yo vivo somos aproximadamente entre 70 y 80 familias en la comunidad, y el 70% de la comunidad está totalmente destruida. ¿Y han Así. recibido alguna asistencia, respuesta del Estado, no sé, provincial, municipal? ¿Se han acercado a nacional? ¿Se han acercado a hablar con ustedes? Mira, el panorama es así. Luego del terremoto del 18 de enero, los vecinos empezamos como empezar a organizarlos porque veíamos que respuestas no venían, pasaban las horas y no aparecía nadie del Estado. Entonces como que empezamos a hacer reuniones y empezar a tomar posta en cómo va a ser la cuestión de las soluciones. Entonces toda la comunidad los organizamos, pedimos una audiencia con el intendente los vino a visitar a la comunidad y la propuesta que fue, el lema que hay hoy en día, que si sos un asentamiento te censamos y cuando hagamos el barrio te entregamos la casa, como desalojándote de la comunidad que has vivido toda la vida, ¿eh? Y te llevan a otro departamento y así. El lema que nosotros presentamos, que nosotros somos el abanico y del abanico no nos queremos ir. Entonces, que queríamos trabajar en conjunto con la para que los demás, que queremos quedarlo de vivir ahí. La verdad que una situación difícil, ¿no? Porque como decías vos, mucho tiempo viviendo ahí, 70, cerca, 70, 80 familias viven en el abanico. Más o menos el 70% de la población fue la que perdió totalmente todo. El 70% de esas familias han perdido todo, digamos. ¿Y la mayoría se encarga de trabajos rurales o tienen algún otro medio de vida? ¿Cómo? Perdón, que no te escuché. No digo si la mayoría allí se encarga de trabajos rurales como la vitivinicultura o hay algún otro medio. Y aquí vos fijate que son tres ejes más o menos lo que es el trabajo aquí de los vecinos. Arbañilería, todo lo que es la producción agrícola, enchastre, toda esta cuestión, y la viticultura también. Esos son los tres ejes que se trabaja acá en la comunidad. Y al haber perdido todo, se complica el trabajo, imagino, ¿no? Y sí, porque vos fíjate que la mayoría no somos trabajadores formales y vivimos el día a día. Un día que no fuiste a trabajar es el día perdido. Y es un día que no tenés para comer tampoco. Sí, me imagino. Gastón, desde aquí, desde Córdoba, queríamos saludarlos por el día del trabajador de la vitivinicultura, conocer algo de su historia y bueno, tratar de reflejar lo que están viviendo en este presente. Para nosotros es un gusto haber charlado contigo y esperemos, bueno, hacerlo más seguido para ir siguiendo de cerca a ver si tienen alguna respuesta en las cuestiones que se comprometieron para con ustedes. Así que esperemos establecer este contacto más seguido. El gusto es mío. Algo para contarte, bueno, que se me va pasando porque tengo un montón de cosas en la cabeza que me van trabajando y como que no termino de hacer las líneas horizontales, de empezar a explicar bien. Con la comunidad, después de la reunión del intendente, se logró conseguir 19 casas prefabricadas, que son las que ha donado la provincia de Misiones al Estado. Y esas 19 familias por lo menos ya tienen garantizadas por ahora un techo donde puedan estar. Y eso se sabe cuándo va a ser el comienzo de la construcción de estas. Estamos trabajando, en este momento estamos trabajando en eso. Están Estamos trabajando en eso. los vecinos organizados de la comunidad y dándole la mano y haciendo las plataformas, que son plataformas de 11 de largo por 4 de ancho. Y ahí viene la estructura de la casa, esta es prefabricada y se instala ahí. Y tenemos más o menos el 80% de las plataformas entre sábado y domingo que se ha hecho. Así que vamos a ver el trabajo que se ha estado haciendo con los vecinos. Y Gastón, te pregunto en este tema, ¿y hay posibilidades de conseguir, de que consigan más casas para, porque vos me decís que son cerca de 70 familias, ¿no? Y estamos hablando de 19 casas. Claro, es que pasa que ahí hay un problema, hay como una línea que baja el Estado, que a esas casas lleguen a familias que no pueden ser desalojadas, que tengan un terreno propio, ojalá que no cuenten con las escrituras y nada, pero que vengan de familias hace años viviendo, ¿viste? Claro. Y bueno, ahí tenemos ese problema, que más o menos esas 19 familias cuentan con esos requisitos. Y después tenés familias que hace muchos años que viven, después las nuevas generaciones como nosotros, que ya tenemos familia, vivimos en las fincas. Entonces no los pueden garantizar de darle esa casa, porque si te pongo la casa y al año te desalojan, volvés a quedar en la calle. Claro, claro, claro. Entonces ahí es donde estamos trabajando profundamente, ver qué solución buscar ahí también. Gastón, muchísimas gracias por charlar con nosotros, seguramente a través de la radio y demás seguiremos en contacto para ver cómo avanza este tema, pero más que nada desearle feliz día allí a todos los trabajadores y a toda la comunidad del Abanico, el departamento Pocito y a todos los amigos allí de la zona. Muchísimas gracias, el gusto de nosotros. Algo que es loco para festejar, que hoy en el día nuestro, es que justamente hoy se está empezando la temporada de las cosechas, donde se está cosechando todo que va a la bodega, ¿viste? Uh-huh. Entonces, es el día de nosotros festejar y empezar a cosechar el fruto que durante todo el año vas trabajando. Ese trabajo tan hermoso que hacen, Gastón, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo para todos, Javi.